volvamos a empezar. Reconozco mi error, corremos el pasado. Podemos comenzar de nuevo nuestro amor sin la falta de antaño. Volvamos a vivir, volvamos a brindar por nuestro amor sagrado. Volvamos a vivir de nuevo aquel amor que el tiempo no ha borrado. Podemos conservar esa ilusión, aquella que por años nos unió. Podemos con amor recomenzar. Volvamos a empezar, reconozco mi error, corremos el pasado. La vida para mí ya no tiene valor si no estás a mi lado. Ya pude comprobar, te quiero solo a ti, mi orgullo he quebrantado. Volvamos a vivir de nuevo aquel amor que el tiempo no ha borrado. Podemos conservar esa ilusión, aquella que por años nos unió. Podemos con amor recomenzar. Mi amor, me equivoqué. Ven, dime que no es tarde para mí. Borremos el pasado. Volvamos de nuevo. Te quiero, te quiero. Volvamos de nuevo. Te quiero.